Bienvenidos a las noticias del día con Comerso, las noticias del día en Vidas en Red. Bueno, el podcast de hoy, que es un otro directo que quiero aprovechar, ya que estáis voraces, ya que estáis anhelantes de noticias, pues quiero comentaros, empezar por algunas recomendaciones de Netflix, para luego pasar a algunas noticias y terminar con titulares de noticias de tecnología. Y lo primero, tengo una recomendación, tengo varias recomendaciones que haceros, dos en concreto. La primera es Umbrella Academy. Umbrella Academy es una serie de Netflix que va por la segunda temporada, está inspirada en un cómic y, como dice algún crítico de Twitter, la serie es todavía mejor que el cómic, sobre todo en aquellas idas de ollas. Hay una de las cosas que más me gusta cuando los guionistas se toman libertad creativa, es decir, cuando el jefe del guionista dice, haz lo que te salga de las narices, es decir, si se te va la olla, se te va la olla, y esto es lo que estamos viendo en Umbrella Academy. Una historia fascinante, unos personajes bien desarrollados, una trama pues muy interesante, con viajes en el tiempo, con superhéroes, y además lo más interesante es que, bueno, van por una segunda temporada con una trama que sigue creciendo y no han escatimado ni un solo céntimo en nada. Es decir, se han dejado los cuartos a la hora de hacer esta serie, y si no la has visto, de verdad, te la recomiendo. Tómate cierta paciencia para verla, que a lo mejor no te entra en el primer episodio ni en el segundo, pero te va a seguir gustando. Y un saludo muy especial al señor Bato, al señor Monos del Espacio y al señor Ángel, que acaban de entrar en el directo. Y bueno, otra recomendación que quiero haceros, que me está encantando muchísimo, es una serie documental también de Netflix que se llama Fauna Minúscula. Bueno, no sé si a lo mejor tú eres muy fan de los documentales, pero esto es una auténtica joya. Ayer lo dije en Twitter. Son una serie de capítulos que duran unos 20-25 minutos que tratan de animales pequeñitos. Ahora, está narrado y está dramatizado de tal manera que cada historia es alucinante. Es decir, no es que se dediquen a hablar de, yo qué sé, del gamusino del sur de Florida, no. Es que te cuentan la historia de un animalito que sale por la mañana y está súper bien dramatizado. Además, tiene unos golpes de sentido del honor, del humor, alucinantes. Es decir, hay un episodio, no voy a hacer spoiler, pero hay un episodio donde hay un ratón o no sé qué bicho que está por ahí, que lo va a atacar un alacrán, y en el momento en que lo van a matar aparece la rata alacranera. La rata alacranera es un animalillo que está especializado, que está inmunizado al veneno de los alacranes. Y cuando sale la rata alacranera, que es de noche porque son animales nocturnos, sale la rata alacranera levantada a dos patas como si fuera un caballo encabritado, con la luna recortándole el perfil, y en mi cabeza sonó ¡rata alacranera! ¡Qué cosa tan divertida! ¡Qué serie tan guay! Fauna Minúscula. Y después de Umbrella Academy y de Fauna Minúscula, pues algunas noticias de Netflix, que la verdad es que Netflix es nuestra nueva televisión. O sea, la gente se quejaba del fin de las de los kioscos, de las de los cajeros automáticos y de tantos empleos que Internet y la tecnología pues está desplazando. Pues yo creo que los canales de televisión ya no tienen ningún sentido, ningún sentido, porque Netflix tiene todo lo que queremos a un precio muy razonable. Otra cosa es que yo me temo que algún día Netflix, cuando se haya cargado a las televisiones, vaya a dar un puñetazo en la mesa y diga, ala, pues ahora la cuota básica son 50 euros. Y lo que va a pasar es que vamos a terminar pagándola. Bueno, pues Netflix renueva una tercera temporada para la serie Cobra Kai. Cobra Kai, que empezó en YouTube y que yo empecé a ver, y a ver si la retomo. Mi hermano Jorge, a quien mando un saludo, a mi hermano George y a sus pequeños, que el otro día saludé, pero como hoy el podcast va de política, no es tan personal, pues los omito. Pues Me decía que no ha mejorado tanto, que la serie ya se ha echado un poco a perder. Vamos a darle una oportunidad, tercera temporada de Cobra Kai. Y si renuevan para una tercera temporada Cobra Kai, para la serie Altered Carbon, YouTube anuncia que la segunda temporada, que ya la han emitido, que ya se está emitiendo, bueno, se está emitiendo, no, está entera, pues ya es la última, que no se va a renovar y la serie queda cancelada, lo cual es una pena para los amantes de la ciencia ficción. Y cuando hablo de ciencia ficción, hablo de ciencia ficción de verdad, no de la ciencia ficción de Nipegún, el señor Nipegún y sus 2000 peliculitas, que tiene mucha ciencia ficción. Eso no es ciencia ficción, Nipegún. Me encanta lanzarle pullas porque además, como le gustaría responder, pero no puede porque estoy hablando yo. Ah, lo siento, Nipegún. Bueno, sí, como dice el señor Ángel, no tendría sentido ahora subir la cuota ya que están HBO, Disney y otros. Pero que yo estoy seguro que en cuanto las emisoras de televisión vayan cayendo y todo pase a ser televisión por IP, nos van a pegar una subida a Netflix. De aquí te espero. Bueno, quiero haceros una recomendación de un podcast. Muchas veces me preguntáis qué podcast escucho, ya lo he dicho otras veces, pero es que he hecho un descubrimiento nuevo, que es un podcast que lo tenéis en iVoox, también lo tenéis en YouTube, lo podéis escuchar si os gusta por YouTube, aunque no es un vídeo, es un podcast. Se llama Podcast El Pantano y en las notas de este episodio ya tenéis el enlace. Podcast El Pantano. Bueno, esta gente, para mi gusto es un podcast un poquito largo, pero lo interesante es que primero los podcasters que hablan creo que lo hacen muy bien, que son gente divertida, que se expresa bien, lo cual es interesante, pero también es interesante la temática de este podcast. He escuchado varios episodios donde hablan, pues, por ejemplo, de Lobo Estepario, hablan de personajes singulares de internet y eso me encanta, personajes muy singulares de internet. Bueno, Lobo Estepario es uno de ellos. Yo os confieso que soy muy fan de Lobo Estepario. El hecho de que no esté de acuerdo con todo lo que él diga no significa que no me parezca un tipo, en cierto sentido, admirable. En otro sentido, pues me parece que no es un tipo de vida recomendable para nadie. Pero bueno, como personaje creo que es lo suficientemente interesante. Y aunque le han cerrado el canal, pues hay algunos canales que están volviendo a publicar antiguos vídeos y yo me he tomado la molestia de descargármelos todos uno por uno. O sea, le he echado varios ratos. Porque yo creo que estas cosas no tienen que desaparecer. Esto es como los podcasts que desaparecen. Es decir, hay de pronto podcasts que aparecen, como el de Olayo Rubio, un podcast de un mexicano genial y que desapareció. Y menos mal que algunos están en iVoox. Entonces, mi recomendación para ti es que si alguna vez encuentras un podcast que te gusta y al podcaster, que algunos podcasters son así, como Nipegún, por cierto, hoy el día va de pullitas a Nipegún, qué diversión. Nipegún, que es de los que cogen podcast y luego dices, pues lo borro, venga, me lo cargo. Lo cual está muy mal, está feísimo, eso no debería hacerlo, esa es la norma número uno del podcasting. Si haces un podcast, no lo borres, o sea, no hagas una nipegunada. ¿Por qué? Pues porque está muy feo, porque vas a dejar a gente totalmente tirada. Entonces, en prevención de eso, como oyente, lo que te recomiendo es que te descargues el audio, y como hoy en día el almacenamiento es barato, cada vez más barato, pues oye, adelante. Pues dice el señor Ángel, dice que se prepare el Lobo Estepario, que Iker Jiménez en su regreso a Cuarto Milenio dice que va a venir con una bomba del coronavirus y lo que está detrás de los conspiranoicos de la pandemia. Bueno, vamos a ver si a Iker Jiménez no se le va la olla, porque hasta ahora lo ha hecho muy bien, sobre todo hablando de expertos. Pero yo a Iker Jiménez lo he visto más que nunca ahora que está en YouTube. Cuando estaba en Cuarto Milenio, pues entre que son unas horas tardísimas, que el programa es tarde, y que esto es lo que tiene, la televisión es un aparato que está en el salón. Con lo cual, tienes que estar ahí en el salón. Pero yo, si me lo llevo en el iPad, pues me voy para un lado o para otro y puedo estar planchando, puedo estar haciendo ejercicio, puedo estar cocinando y me lo voy escuchando tranquilamente. Entonces, para mí es un paso atrás que Iker vuelva a la televisión, de donde tenía que haber salido ya hace mucho tiempo, donde no tenía la libertad que tiene en YouTube y donde los seguidores pues yo creo que van creciendo cada vez más. Bueno, pues el podcast del Pantano habla de personajes, ¿no? Personajes de lo más curioso. Y os voy a hablar de dos personajes más a los que le dedican podcast la gente del Pantano. Uno es Alberto Canosa. Alberto Canosa es la versión low cost de Mundo Desconocido. Es un tipo que tiene más de 3.000 y pico vídeos. O sea, yo creo que graba vídeos todos los días. Que tiene unas teorías conspirativas que sobrevuelan lo absurdo y que tiene una gran opinión de sí mismo. El tío cree que va a ser el próximo rey de España, no sé qué. Bueno, es un disparate. Yo creo que hace tiempo vi a Alberto Canosa y no lo soporté. Sin embargo, escuchar a gente del Pantano hablar de Alberto Canosa es muy divertido. Y otro personaje, que este sí lo conocía, es de un canal de televisión de Tenerife, de estos canales locales de televisión que son prácticamente ilegales, que es el Pepe López. Pepe López, el youtuber franquista, así es como se llama el título. Es un tipo que es el típico español de bar, que es el más radical que nadie, que dice que con Franco se vivía mejor y todas esas cosas, pues ese es el Pepe López. Y la verdad es que luego en el podcast ponen algunos clips de sonido del señor este Pepe López y obviamente no tiene ningún desperdicio. Y para teoría de la conspiración nos dice Bato que está trabajando en este momento, saludos a Bato, que dice que le han dado la última teoría de la conspiración, que se la ha contado un señor mayor en el autobús, y es que el coronavirus es cosa de Bin Laden y que ya lo tenía preparado. Toma ya, o sea, Bin Laden desde la tumba. Otra cosa es que piensen que Bin Laden no se ha muerto. Bueno, y ahora vamos con algunas noticias que quiero comentaros y que no se suelen ver mucho, ¿no? Sobre todo las noticias de los disturbios que está habiendo en Wisconsin. Bueno, sabéis que un tío que se llamaba Jacob Blake, pues hubo una... ya alguien llamó a la policía porque había una especie de disputa familiar, de una especie de discusión, pelea matrimonial. Llegó la policía a un barrio negro, tres policías blancos. Si la cosa estaba complicada en Estados Unidos con el tema racial, ahora se ha puesto más. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, que este señor le dieron el alto, este señor desobedeció reiteradamente las opiniones de la policía, se metió en el coche a abrir la guantera, los policías se pusieron nerviosos, o a lo mejor no se pusieron nerviosos, sino que a sangre fría le dispararon 7 veces por la espalda. Alguien estaba grabando con un móvil, como hoy en día siempre hay alguien grabando con un móvil, lo cual me parece en cierto sentido bastante bien, ya que se documentan muchas cosas. En cierto sentido mal, porque una imagen no lo es todo, es decir, una imagen no es una explicación de todo lo que ocurre, ya que hay más información. Es decir, al principio los telediarios, incluidos o especialmente los españoles, que son sumamente parciales, pues dijeron que el pobre, que los policías le dispararon por la espalda, que el tío se resistió a la orden de los policías y le dispararon por la espalda. Bueno, ahora se sabe, y hoy ha salido la noticia, lo acabo de leer en Fox News, que el tipo tenía un cuchillo en la guantera, que era lo que se temía el policía. El policía se temía que cogiera la guantera y cogiera un arma. Por eso en Estados Unidos, y eso lo sabe cualquier persona que vive en Estados Unidos, si un policía te dice quieto o bájate del coche y tú corriendo vas a abrir la guantera, el policía te va a disparar. Porque, a ver, esto no es España. Hombre, en España también un policía se va a poner nervioso, y yo me pondría nervioso, y cualquier persona con sentido común se pondría nervioso si tú a un tío le das el alto y imagínate que el tío se mete la mano rápido en el bolsillo. Pues a lo mejor el policía dice, este tío va a sacar un arma. Que eso es lo que piensa cualquier policía. Pero es que en Estados Unidos lo que enfrentan los policías es algo que aquí en España no se vive. Entonces, ¿que es lamentable que le hayan pegado 7 tiros por la espalda a un tío? Sí. Pero que el contexto de la noticia es que ese tío, primero, desobedeció la orden de un policía. A un policía no hay que desobedecerle. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No. Y a un policía tú no lo puedes poner al límite echando mano a la guantera cuando te han dado el orden y cuando ese policía no sabe si eres un ciudadano decente o eres un gángster. Porque eso no lo puede saber el policía porque no es adivino. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de esto se han formado unos disturbios brutales. Por supuesto, han llegado los antifa, es decir, los nuevos fascistas, que son unos agitadores profesionales con la organización marxista Black Lives Matter. Cuando digo marxista, lo digo con todo el sentido. ¿Por qué? Pues porque tenéis que leeros, ir a la página de Black Lives Matter y ver las cosas que propone la gente de BLM, y luego os escucháis mi podcast donde hablo de Black Lives Matter. ¿Por qué? Porque esta gente, entre las felices propuestas que tienen, es disolver la policía. O sea, si en España hubiera una organización que dijera que hay que disolver la policía, a esa organización hay que señalarla como una organización peligrosa. Por cierto, Podemos iba por ahí, ¿eh? Podemos iba por ahí. Porque cuando dice que, decía Pablo Iglesias, que los policías son matones con pistola al servicio de los ricos y para proteger sus chalets, y luego, ¡ay! Mira tú por dónde lo que ha ocurrido, ¿eh? Eso sitúa a Podemos en una situación peligrosa. Bueno, ahora ya no. Ahora ya, por fin, Podemos ha entrado en sentido común, una vez que se ha dedicado a vivir del cuento y a cobrar 7.000 euros en 14 pagas, más los extras de comisiones, más las dietas, y ahora disfrutan de una fantástica vivienda con casa de invitados, jardinero, criada, policías que los escoltan y coche oficial. Bueno, eso es otro tema. Luego, volvemos al tema de Estados Unidos. Los disturbios en Estados Unidos y en esa ciudad son gravísimos. Se están enfrentando en las calles tanto los BLM, los de BLM, con gente que está en contra de BLM, con porras y con spray de pimienta y con armas de fuego. En mi Twitter veréis un vídeo de un tío que va con un fusil automático, lo tiran al suelo, un señor se va a patearle la cabeza y el tío se lía a tiros. O sea, el grado de violencia al que se ha llegado en Estados Unidos es tremendo. Por supuesto, en España los telediarios están mirándose el ombligo y están repitiendo una y otra vez las mismas noticias, la vuelta al cole, lo otro y lo demás allá. Porque los telediarios españoles tienen un desinterés absoluto en lo que ocurre en el mundo. Por no hablar de un interés sesgado en las noticias locales, como es habitual, como debe ser. Y bueno, como debe ser, no, como es. Mientras tanto, pues la gente está con armas de fuego protegiendo negocios. ¿Por qué? Pues porque estos de BLM, entre otras cosas, se dedican a prenderle fuego a negocios y a saquearlos. Entonces, te encuentras las imágenes, no hace falta buscar mucho, donde te encuentras a propietarios de negocios vestidos como paramilitares, con un AR-15 en las manos, en la puerta de su negocio, y actitud de, como te acerques a mí, con malas intenciones, te voy a volar la cabeza. A eso han llegado en Estados Unidos. El grado de violencia, de aspecto de Estado fallido, es algo que le interesa a la izquierda radical de BLM, porque esa es su propuesta. Crear desorden y del desorden llegar al poder. Por cierto, esto venía en los manifiestos comunistas. Es decir, si no podemos llegar al poder por medio de la democracia, pues crearemos una gran crisis y aprovecharemos la coyuntura de la crisis para llegar al poder. También esto fue lo que hicieron los nazis. Y esto es a lo que llegan. Mientras tanto, la gente pues pone los letreros y en las casas tapan las ventanas con tablones de madera para que no les rompan los cristales, y ahí escriben: aquí dentro viven niños. Porque esa turba de gente, agitadores profesionales de izquierda, como se ha visto en Chile, que lo único que buscan es desestabilizar gobiernos, romper los resultados democráticos de elecciones limpias para llegar al poder, es una estrategia internacionalista que se está viendo en distintos países, y a Estados Unidos le ha tocado por medio de pues un punto débil de Estados Unidos, que son los disturbios raciales. Ahora bien, esos disturbios raciales se basan en noticias manipuladas. El caso del tipo este al que teóricamente asfixiaron, ahora están saliendo noticias de que por lo visto no lo asfixiaron, que esa maniobra no puede asfixiar a nadie y que el tipo tenía un cóctel de drogas en su cuerpo tal que no era precisamente una persona saludable ni un ciudadano ejemplar. También estamos viendo noticias de gente de BLM que se va a restaurantes y a terrazas, rodean a personas y le dicen levanta el puño en señal de apoyo a BLM o atente a las consecuencias. Estos son los matones de izquierdas de siempre, más los chalaos, más los agitadores, más los anarquistas y todos con una misma idea en la cabeza. La última noticia que ha llegado es que el hijo de Agatha Christie ha propuesto que la novela 10 negritos se llame Eran 10. Le cambian el nombre a la novela 10 negritos de Agatha Christie y ahora le llaman Eran 10. Esto es el marxismo cultural aprovechando para manipular, para cambiar la historia y cambiar lo que haga falta. No hace falta que os diga que vivimos en tiempos donde la represión ha llegado a un nivel tremendo. O sea, la gente habla de la dictadura de Franco, ¿no? Dictadura que toda la gente decente y con sentido común, pues obviamente va a rechazar una dictadura. Y entre ellos, yo. El problema de las dictaduras es que te cortan la libertad de expresión. Y esto es lo que ocurre hoy en día en España. Que no estamos en una dictadura política, pero sí en una dictadura mediática. Y quienes principalmente la sufren son los humoristas. No se puede hacer chistes de cualquier cosa. Igual que en una república islámica no se pueden hacer chistes de cualquier cosa, aquí en España no se pueden hacer chistes de cualquier cosa. Y nos vamos con algunas noticias de aquí, de nuestro país, de nuestra comunidad de naciones independientes, algunos que llaman España. Pues hoy 27 de agosto, queda muy poquito para septiembre y para la vuelta al cole, pues el gobierno se va a reunir con las comunidades autónomas para coordinar un plan el 27 de agosto, después de haberse ido 20 días de vacaciones. Por cierto, que esos 20 días de vacaciones, el último día cancelan las vacaciones, ya el último día dicen, el presidente cancela las vacaciones. ¿Y por qué se fue de vacaciones el presidente? ¿Por qué? ¿Es que la situación era pacífica, tranquila? Pues sí, lo que ocurre es que parece ser que según Pedro Sánchez la vuelta al cole no se veía venir. Nadie podía haber previsto que iba a suceder la vuelta al cole en septiembre. Eso era imposible. Ningún país del mundo se podía imaginar que iba a haber vuelta al cole. ¡Qué cosa, tan horrible! Bueno, pues ahora se van a coordinar. Ahora se van a coordinar. Mientras tanto, tenemos un ministro que es el ministro de Universidades. Un ministro de Universidades que tiene 8 asistentes con sueldos de más de 60.000 euros. Entre todos los sueldos, suman 517.378 euros al año. Y esto es el gasto que genera solo en asistentes. ¿Para qué sirve el Ministerio de Universidades, que lo han desgajado del Ministerio de Educación? ¡Para nada! Para colocar a los amigos de Sánchez. Para colocar a los amigos de Podemos, a los socios de Sánchez. O sea, esta política con rostro humano, esta política social al servicio del pueblo, para lo único que sirve es para colocar a los amigos de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez y su legión de asesores. Parece ser que estos amigos del pueblo son más amigos de sus amigos. Así es. Yo lo he dicho en otras ocasiones. El drama de la izquierda es que no hay ningún partido decente de izquierdas al que votar. Bueno, pues ahora se reúnen con las comunidades autónomas. Después de que ayer en la rueda de prensa el señor Pedro Sánchez dijo que él garantizaba que la vuelta al cole se iba a hacer con seguridad. ¡Ah! ¿Cómo, Pedro Sánchez? No dijo cómo. No dijo qué medidas. Solo dijo que se iba a hacer con seguridad. Bueno, pues gracias. Ahora la pregunta es, ¿nos podemos fiar de Pedro Sánchez? ¿Nos podemos fiar de la palabra de Pedro Sánchez? ¿Alguna vez en su vida Pedro Sánchez ha dicho una mentira, aunque sea una pequeña? Por ejemplo, en campaña electoral, o por ejemplo, antes de la crisis del coronavirus. Tremendo. Como podéis imaginar, estoy siendo irónico. 20 días de vacaciones se han ido. También el señor Pablo Iglesias, que por cierto se inventó para hacerse la víctima y para desviar la atención de la opinión pública de los de la comisión de investigación que le han hecho a Pablo Iglesias. Por cierto, comisión de investigación a la que se han negado a ir y además con el apoyo de su socio parlamentario, el PSOE, pues la han bloqueado. Así que una mano, como dice la mafia, una mano lava a la otra. Así que ahora se van a reunir para planificar la vuelta al cole. Ah, y por cierto, la última técnica de Pedro Sánchez. Que decidan las comunidades autónomas. Que decidan las comunidades autónomas si se aplica el estado de alarma. Otra cosa es que sea legal. Y ahora Pedro Sánchez se sienta y dice, yo ya he tomado mi decisión, que decidan los demás. Madre mía, parece que Pedro Sánchez ha aprendido bastante de Mariano Rajoy. Es el nuevo Mariano Rajoy, el Mariano Rajoy renacido. Tremendo, amigos, tremendo. Bueno, dejamos un poco los sinsabores de la política nacional para hablar algo de tecnología y así pues quitarnos el mal sabor de boca. Bueno, Amazon va a abrir la primera tienda de productos de alimentación frescos, que va a ser en Los Ángeles. Amigos del Cyberpunk, al final Amazon se lo va a quedar todo. Elon Musk promete que podremos ver un dispositivo operativo de Neuralink. Sabéis que Neuralink es la interfaz cerebro-máquina. Es decir, lo que se veía en la Matrix cuando conectaban a Neo por medio de una interfaz informática a los ordenadores de Matrix, pues dice Elon Musk que vamos a tenerlo y que vamos a tenerlo pronto. Y mientras tanto, la fantástica página web hipertextual dice que YouTube eliminó más contenido que nunca y que el responsable es el algoritmo. Unos 11,4 millones de vídeos, según ha informado la compañía en un reporte de transparencia. En comparación, la compañía borró unos 9 millones de vídeos en el mismo periodo de tiempo que en el 2019. Así que qué pena que la moderación de vídeos esté en manos de algoritmos. Obviamente no hay otra forma de hacerlo, dado el volumen de vídeos que se suben por minuto a YouTube. Es decir, la cantidad de vídeos que se suben y el crecimiento de la plataforma es increíble. Ahora, ¿cómo YouTube puede evitar que la hagan responsable de contenidos? Pues aplicando unas políticas totalmente arbitrarias y con un personal que no es capaz de dar respuesta pues a las reclamaciones que los creadores de contenido pues a veces hacemos. Yo tengo mi canal desmonetizado, con lo cual no tengo problema. Cuando tengo musiquita como la que suena de fondo, pues me dan un aviso, pero me dicen que no afecta a mi canal. Dice Bato que me fío más de lo que dice Elon Musk de lo que diga nuestro presidente. Y cualquiera. Dice Harler, dice Neuralink lo han probado en Pablo Iglesias y no ha funcionado. Salía una línea plana y todo ceros. Pues amigos, hasta aquí las noticias y los titulares de hoy. No olvidéis visitar el podcast de entrenamiento mental de Esperanza Martínez, mi querida Converse Sister, que no deja de subir contenido muy muy interesante, seas deportista o no. Y os recuerdo que tenéis ya el podcast de espiritualidad, el problema del mal, ya lo tenéis en Vidas en Red Spreaker. Instálate la aplicación Vidas en Red Spreaker y podrás no solo escuchar los audios, sino además también disfrutar de estos amenos directos con tan grata compañía. Amigos, ¡hasta pronto!